¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Un encuentro bastante usual, por suerte para todos nosotros, flauta traversa y piano de cola, dos músicos que además de ser dos mujeres muy exitosas dentro de sus emprendimientos como líderes de grupo, mantienen en común una formación clásica. Hablamos de la flautista israelí Hadar Neuber y la pianista alemana Olivia Trammer. Se conocieron casi por casualidad en un encuentro en Berlín, en uno de los tantísimos festivales muy, muy poblados por los músicos locales y obviamente de la región y del extranjero también. Se conocieron allí en Berlín, mientras la flautista pasaba una temporada, no se especifica bien de qué, si era de vacaciones, de estudio o de trabajo. La cosa es que su estancia en Berlín por algunas semanas, algunos meses, posibilitó el encuentro con la pianista local Olivia Trammer. Además de música clásica, con la que ambas crecieron musicalmente, podemos apreciar también ciertas y fuertes influencias latinas, como de la world music, obviamente, como obviamente también de la música local. Hablamos de raíz folclórica por parte de cada una de ellas, del lugar de procedencia de cada una de ellas. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente muy, muy lindo, cortito, pero muy jugosón, de Hawk, publicó Flowery Tone el 13 de diciembre del año 2019, 8 pistas, Olivia Trammer, piano de cola y voces, Hadar Neuber, flauta y efectos. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

El 13 de diciembre del año 2019, Hadar Neuberg, flauta y efectos, Olivia Trammer, piano de cola y voces, todas composiciones de ambas, de la primera, segunda, quinta y octava, por parte de la pianista alemana Olivia Trammer. 3 y 6 le corresponden a la flautista israelí Hadar Neuberg. Hay un tema en la segunda parte que vamos a escuchar ahora, Here Comes the Sun, el conocidísimo tema de George Harrison, y una composición arreglada por la propia flautista de Smalley Cross, la cuarta pista, Beat Ha Araba. Bueno, ¿qué podemos decir de estas chicas? Olivia Trammer ha pasado por aquí, por nuestro espacio, por los encuentros de alrededor de medianoche. Ha pasado con algunos de sus trabajos. Esta joven pianista alemana comenzó a estudiar piano a los 4 años, y obviamente también, y obviamente con el paso del tiempo, estudios formales de música clásica, al mismo tiempo que ella encontró muy apasionante a la improvisación y la composición. Se graduó en piano jazz y piano clásico en la Universidad de Música de Stuttgart y posteriormente continuó sus estudios en la Gran Manzana, en la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York. Allí, obviamente, aquellos años en la gran ciudad, tuvo la enorme oportunidad no solamente de depurar su estilo musical, obviamente hacer muy buenos amigos, hacer muchas conexiones, grabar y tocar, y hacer posible su crecimiento como compositora y como intérprete. Obviamente que también ha tocado con enorme cantidad de músicos de aquella parte del mundo, como también, obviamente, del lado europeo. Incluso en sus colaboraciones con la Dear Big Band, con la directora pianista Miho Hazana, la NDR Big Band, la SWR Big Band, tocó con Magnus Lindgren, con la Beethoven Orchestra de Bonn, ¿quién más? Jimmy Cobb, Bobby McFerrin, Mario Biondi, el cantante italiano, Fabrizio Bozzo, Rosario Bonaccorso, Tim Garland. Estoy leyendo parte, obviamente, la de flautista israelí, además de haber tenido también a lo largo de su carrera como profesional, que arranca por allá en el año, fines del año 2000, se me ocurre por aquella época, debido a los premios que empezó a cosechar inmediatamente por aquella época, hablamos del año 99. Bueno, obviamente también un listado importante de colaboraciones, de discos como líder y colaboraciones. Y de parte de la flautista Hadar, en primera persona ella dice: soy flautista, compositora, arreglista y productora. Después de mudarme a Nueva York desde Israel a los 21 años, pasé 15 años allí actuando, grabando 5 álbumes y realizando giras internacionales con mi trío Sin Armonías. Me encanta mezclar estilos musicales, desde la música clásica hasta el jazz y el choro brasileño, así como influencia de Latinoamérica y Medio Oriente. Estoy salteando un poquito porque es bastante largo. Por allá más adelante dice: también me apasiona la enseñanza, creé The Self-Sufficient Flautist, un método visionario para que flautistas de todos los géneros musicales desarrollen una comprensión más profunda de la melodía, el ritmo y la armonía. Este enfoque surgió de mis propias experiencias estudiando música clásica y jazz y reconociendo cómo los estudios tradicionales de flauta pueden estar demasiado segregados por estilos. Mi método también tiene como objetivo salvar estas diferencias, ofreciendo un enfoque más integrado de la enseñanza de la flauta. Finaliza: mi objetivo es construir un tipo diferente de comunidad de flautistas, apoyando su crecimiento y fomentando las conexiones en todo el mundo. La propuesta de la flautista israelí Hadar Neuberg. Vamos a escuchar la segunda y última parte de este álbum delicioso de Hawk, Olivia Trammer, gran piano y voces, Hadar Neuberg, flauta y efectos, publicó Flower Town el 13 de diciembre del año 2019. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, esto fue The Hawk por Olivia Trummer y Heather Neuber, publicó Flavory Tan el 13 de diciembre del año 2019, Heather Neuber, flauta y efectos, Olivia Trummer, gran piano y voces, todas composiciones, la mayoría composiciones de Olivia Trummer y del flautista Israeli. Grabado en vivo en cinta analógica en un estudio en Alemania. Muy bien, otro caso muy superador, ¿no?, del encuentro entre la música clásica de ellas. Recordábamos hace un momentito, o comentábamos hace un momentito en el entretiempo, el propósito de la flautista israelí, esta cosa de acercar la flauta a géneros diferentes a los cuales usualmente está consignada la flauta, ¿no? La flauta traversa, como que están como relegados, creo que fue la palabra que utilizó la flautista, en un nicho muy definido, la música clásica por ahí, música folk y nada más. La intención de ella, cosa que ya viene haciendo desde hace muchos años, es llevar la flauta a otros niveles. La flauta dentro del jazz no es nueva, pero es bienvenida una vez más una propuesta como la de la gran flautista. Hay otros, he estado interiorizándome de grandes flautistas desconocidos para mí, que ya vamos a ir descubriendo a poquito. Pero la flauta ya ha ganado y ha ocupado un nicho importante dentro del movimiento jazzero, ya desde hace muchísimas décadas, pero bueno, la intención del flautista es generar esa movida fuera de lo que primeramente fue el nicho primario, la música clásica, posteriormente el jazz, obviamente el rock. Por caso recordar al gran Ian Anderson, el flautista del grupo de rock Jethro Tull, aún en vigencia, por ahí estamos escuchando algunas cositas nuevas del legendario grupo de rock inglés. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de muy poquitas horas en nuestra salida de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá las haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.